Bueno, estamos acá con invitados, ya los voy a presentar, pero mientras se acomodan vamos a escuchar dos canciones, Hilda Lizarazu, Viento, dile a la lluvia y Divididos, Par Mil, y volvemos con algo muy interesante. Viento, dile Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Bueno, es que la juventud se asoma y es como el Febo, Febo asoma. Están acá Cami, Pam, de Las Chicharras de Capilla del Monte, y está Diego de Tanti. Y vamos a empezar hoy por los invitados de la provincia de Córdoba, y vamos a preguntarle a Diego que se presente. Bueno, les doy buenas tardes a todos y todas y todes, ya no sé cómo decir. Pero bueno, están todos invitados, están todos bienvenidos. Diego, ¿cómo te va? Me llamo Diego, tengo 22 años, estudio Ciencias Políticas en la UNC y, bueno, soy militante político y milito en la Cámpora. Y tenés, por lo que me dijeron las chicas, porque son bastante buchonas, me dijeron que tenés un puesto altísimo. No sé si alto, es un poco estar como responsable de la juventud y poder aglutinar esas ideas y ese espacio que a veces se siente que no tiene cabida dentro de la política, pero es eso, son esas ideas que vienen a renovar un poco la política. Diego, ¿y cómo te acercaste a la política? ¿Qué de chico siempre te interesó? Y a mí había cuestiones que no me cerraban a nivel social cuando era más pibe. Y posteriormente me fui involucrando y hubo una bisagra muy grande que fue el 2015, cuando gana Macri. Yo era muy chico, tenía 14 años, y vieja, mi familia siempre se habló bastante de política. Y medio como que mi vieja un poco me trajo y me dijo, che, mirá este espacio, analízalo. Y bueno, y entender eso, ¿no? Que la política es una herramienta de transformación. Claro, porque cuando asume Macri creo que todos perdemos los más grandes, los del medio y los más chicos, porque no alcanza la plata ni para comer, los jubilados no pueden comprar los remedios, los chicos no pueden salir a divertirse porque no hay plata. Entonces eso lo vivimos, yo me acuerdo, en la época de Menem y en la época de Macri. Para mí fueron dos épocas muy muy similares, donde la vida bajó a un nivel que no conocíamos. Y bueno, antes nos reuníamos y después nos pudimos reunirnos para comer asado porque la carne era carísima. Entonces la gente se empezó a aislar, me parece que fue así. Claro, el fenómeno neoliberal de los 90 se replicó en esos 4 años. Y yo me acuerdo que discutíamos con compañeros que pudieron pasar esa etapa. Yo nací en el 2001, y nos contaban que era muy similar en cuestiones sociales, sobre todo en materia de despolitización. En el sentido de que, no sé, me acuerdo en mi curso era algo que se vivía todo el tiempo. Tenías compañeros que al padre lo habían echado o a la madre se había quedado sin laburo, pero tenías otros que se iban a Brasil y no entendías muy bien los motivos. Entonces era un poco explicar eso. La conciencia social fue un laburo en el cual creo que desde el 2015 al 2018 se hizo mucho empeño como Campo Nacional y Popular para dar esa batalla cultural. Y vos, como joven, ¿por qué pensás que Macri tuvo tantos votos, la derecha tiene tantos votos acá en la provincia de Córdoba? Y a mí me encanta ver a ustedes que están pensando con otra cabeza, una cabeza inclusiva, ¿no? Que nos incluya a todos, porque la derecha no incluye a todos, incluyen ellos nada más. y particularmente son demasiados factores que se haya corrido toda la derecha. Me parece que primero hay que empezar a pensar sobre esa conquista que se perdió como campo nacional y popular, y que se creó en torno a Schiaretti en ese sentido, que yo creo que ahora se está marcando dentro del schiaretismo una figura bastante rara, porque estuve viendo un poco las noticias hace dos semanas aproximadamente, y con esto de que le presta Bullrich o no para es como una ensalada rusa, claro, ¿no? Es algo muy raro. Y el cordobés en general creo que tiene esa cuestión de tener primero su provincia. Uh-huh. Y eso cuesta sacar una mirada de país completo. Uh-huh. Qué es lo que viene a ofrecer por ahí la derecha, esa atomización provincial, pero particularmente es un análisis muy grande en el cual se hace, creo yo que hay que repensarlo, hay que hablarlo. Que es la única forma de poder analizar este tipo de fenómenos, ya que, por ejemplo, está mucho más Hacemos por Córdoba en el interior. A mí me toca, como también estuve un tiempo laburando todo lo que era el interior, de las casi 400 y pico de comunas, el 80% eran radicales. Mm. Ahora ha sido vuelta y es de Hacemos por Córdoba, pero no hay como un... Si uno se pone a ver... la condición del voto dentro de las localidades y gobernador y nación, parece que no es la misma, pero siempre es a la derecha. Yo digo, ¿existen los radicales? Es lo que me pregunto siempre, porque vos los ves y no tienen candidatos. Bueno, vos sos el visitante a Capilla del Monte y las anfitrionas, acá están Cami y Pam. Buenas noches. Hola, Diego, buenas noches. Bueno, como tenemos un solo micrófono, vamos a hablar primero una y después quién quiere hablar y se presenta. Bueno. Bueno, para los que no me conocen, aunque ya vengo seguido últimamente, yo soy Pam, acá de Capilla del Monte, bueno, de Las Chicharras, también milito en la Cámpora. Buenísimo. ¿Y han invitado a Diego o él apareció así de un ovni? No, lo invitamos para que venga. Nosotros mañana vamos a estar con una actividad en uno de los colegios por la Noche de los Lápices, que es importante que nos empecemos a involucrar, sobre todo cuando tenemos candidatos que reivindican la dictadura de la forma que lo hacen. Es importante que nos empecemos a involucrar. Victoria Villarroel, qué desastre, ¿no? Ya solamente sabiendo que ella está en ese grupo político no habría que votarla. Sí, no, lo que pasa que ya pasamos, antes era como negacionistas, ahora hasta parece que justifican. Uh-huh. No niegan lo que hicieron, sino que lo justifican y parece que quieren volver a eso y a un individualismo que es salvate vos, y es un poco lo que plantea todo ese equipo. Bueno, ¿quién quiere resumir en pocas oraciones qué pasó en la Noche de los Lápices y cómo incide ahora? Bueno, salí candidateada para explicarlo. Te votamos. Lo que pasó, bueno, un 16 de septiembre fueron que 10 chicos fueron secuestrados, torturados, de los cuales solamente se supo qué pasó con 4 y uno solo volvió con vida, de los 10 desaparecidos. Eran chicos que habían estado militando, pidiendo por un boleto estudiantil, para mejorar las calidades del estudiante, ya sea en la universidad pública, en los colegios, el boleto para poder ir a estudiar. Son cosas, cuando se habla, ahora está mucho la idea de te vamos a dar un voucher, pero no es lo único que tiene que cubrir una educación, el establecimiento y que vos tengas asegurado una silla, sino un montón de cosas, que puedas tener acceso para comprar los materiales, que puedas tener acceso para viajar, para ir, si pasás muchas horas fuera, que puedas acceder a una vianda, que puedas comer. Son un montón de cuestiones para garantizar realmente una educación totalmente inclusiva que nos tenga todos adentro. Sí, eso del voucher me parece una cosa rara, que solamente en un país muy, muy del primer mundo se hace, no sé si es en Dinamarca o en Noruega, uno de esos, pero tiene solamente ahí, porque si vos te fijás en todas partes del mundo, eso no corre, sería imposible en Argentina. No, además hay que agregar que en los países que está en teoría bien implementado, porque el voucher que se quiere traer es como el que funciona en Chile. que bueno, ahora si uno se pone a pensar, traer esto de la noche de los lápices con lo que pasó en Chile, que fue también por el tema del boleto, que fue la gota que rebalsó el vaso en Chile, me parece que es un poco de memoria. Pero estos países de primer mundo que tienen un voucher lo cubre todo. No, y aparte vos decís, en Chile los estudiantes tienen vouchers, pero todos se vienen a estudiar a la Argentina. Claro. Entonces me parece que el voucher mucho no funciona. Y cuando te dicen que ellos tienen que empeñar su vida para pagar toda una carrera, que la terminan pagando toda su vida, porque nadie puede estudiar porque es carísimo en Chile. Claro, ahí la otra estaba viendo un poco la propuesta, justo una profesora nos estaba contando cómo era, ella justo estudió en la época del menemismo, donde también era cancelado, y nos decía básicamente que el voucher se va a dividir por la cantidad de estudiantes, el PBI que se entrega a educación, y son 3.000 pesos, y la carrera saldría semestralmente 170.000 pesos. Sí, es una cosa de locos. Bueno, vamos a escuchar la voz ahora de Pam para saludar. Y vas a estar mañana, Pam, en... Cami, vas a estar mañana en... Perdón, como son tan parecidas las chicas. Bueno. Hola, buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, vas a estar mañana en la disertación, en la reunión, en el colegio. Sí, vamos a estar haciendo la actividad que va a llevar a algunos pasos diferentes y diferentes actividades para las diferentes edades. Vamos a tener, por un lado, los más chiquitos pintando lápices, vamos a hacer plenario con los más grandes, pero bueno, eso capaz lo vamos a puntualizar mejor toda la actividad cuando entremos a ese tema. ¿Solamente va a ser para los chicos de ese colegio o pueden ir otras personas? Esta vez organizamos con los directivos de este colegio, así que no logramos sumar al resto de los colegios, pero tenemos ganas de que se pueda llegar a hacer algo en conjunto a futuro. Bueno, muy bien. ¿Y vos vas a estar, Diego, hablando con los chicos? Sí, voy a estar participando un poco de la actividad, que me parece que es esencial en este momento donde se está poniendo en juego derechos básicos. Bueno, es increíble que alguien que nació después del 2000 esté acá liderando el grupo de los jóvenes, así que te felicito. Gracias. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras y después vemos cómo seguimos acá con los chicos de Capilla del Monte y de Tanti. Me dijiste, me debes algo. Te respondí, creo, no deberte nada. Hicimos lo que quisimos, de amaneceres a madrugadas, y siempre apostamos a mantener las cuentas claras. Un día te dije, me debes algo, y me respondiste con la mirada. Si hicimos lo que pudimos, desde trifulcas a revolcadas, y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, porque yo nunca he sido muy bueno para los números. Sido muy bueno para los números, solo sé que uno más uno son dos, pero dos menos uno no es nada. Thank you.

se pone a pensar cuál es la historia de ese derecho. ¿Qué tuvo que pasar antes para que uno pudiese ejercer con total naturalidad ese derecho? Uno mira a través de la historia y cosas que hoy asumimos como absolutamente lógicas, por ejemplo, el derecho al trabajo en cualquier empresa sin estar condicionados, la posibilidad de elegir o que nos elijan de acuerdo a nuestras capacidades y convenir condiciones laborales y establecer paritarias inclusive, son cosas que antes no existían. Pero tampoco existía el derecho más fundamental del hombre. No se respetaba el derecho, digamos, primario, el primero de todos los derechos del hombre, que es el derecho a la vida. Durante muchísimo tiempo había sociedades donde el que ejercía el poder podía disponer de la vida de cualquiera sin que esto le generase ninguna clase de inconveniente, ni por supuesto ir preso, ni ser juzgado, ni nada. Simplemente porque era el amo, era el señor, era el que detentaba el poder, el que tenía las armas, los ejércitos. Y la gente vivía casi con naturalidad en esas condiciones. Hay un libro muy interesante del autor Ken Follett que se llama Los pilares de la tierra. Un libro que yo recomiendo, es largo, muy interesante. Es una recreación de la Edad Media que explica, que hace una semblanza de cuáles eran las condiciones de vida y de lo importante que era para una persona poder conseguir trabajo. O sea, la posibilidad de conseguir trabajo en esa época era la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy en día, salvando algunos matices, pasa lo mismo. Quizás uno nunca piensa en la muerte como tal, aunque sí puede ser consecuencia y es positivamente consecuencia de la extrema pobreza, pero en definitiva son derechos que se fueron ganando a través de la historia. Entonces uno dice, ¿por qué yo tengo que aceptar con naturalidad que una persona que se postula para conducir el gobierno de la nación, el gobierno de la patria, pueda prometer y disponer libremente el cercenar ciertos derechos? Que pueda, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a modificar el régimen jubilatorio. Con todo lo que eso implica, los que son jubilados y están escuchando en este momento saben que cualquier modificación que se ponga en el régimen jubilatorio mete muchísimo miedo, porque a través de la historia, cada vez que le metieron los dedos a la ley de jubilaciones, terminamos con un problema. Ni hablemos cuando, durante el menemismo, se fue a las AFJP, que yo creo haberlo dicho en algún otro momento, si nosotros, una persona que hoy cobra, vamos a poner un ejemplo, 100.000 pesos de jubilación. Si esa persona hubiera estado en el régimen de las AFJP y hubiera continuado así, hoy a duras penas, con mucha suerte, estaría cobrando 30.000 pesos. No mucho más, 30.000 pesos. Y encima con ninguna posibilidad de reclamar, porque las AFJP tenían un poder omnímodo, era imposible batallar contra las AFJP. Pero esas son las jubilaciones. ¿Qué pasa con el derecho a los medicamentos, con los medicamentos que da el PAMI, que fueron, muchos de esos medicamentos fueron directamente cercenados durante el gobierno de Macri y que gracias a Dios volvieron a estar disponibles? ¿Qué pasa con la posibilidad de hacer paritarias para regular la relación entre los dueños de las empresas y los empleados para que haya al menos un trato justo? ¿Y qué pasa con la sindicalización de esos empleados? O sea, esos empleados que están afiliados a un gremio, muchas veces gremios que tienen, a ver, somos grandes, sabemos que los gremios pueden tener corrupción, que pueden tener defectos, pero ¿qué otra cosa puede proteger a un trabajador? La posibilidad de estar sindicalizado, de estar afiliado a un sindicato, también es un derecho adquirido. ¿Saben ustedes, por ejemplo, una de las empresas de aviación de low cost, de bajo costo, no permite que sus empleados estén sindicalizados? Y a tal punto han logrado una argucia en la que ellos mismos inventaron un sindicato que se supone que es el sindicato donde obligatoriamente tienen que ir sus empleados a afiliarse. Empleados de una de esas empresas low cost con las que hemos hablado bastante, que tienen una bajísima confiabilidad en todo sentido por las condiciones de trabajo a las que someten a sus trabajadores y por el poco apego que tienen a la inversión genuina en términos de seguridad y aseguramiento de la operación, ¿no? Derechos. derechos que costaron a través de la historia vidas, sangre, muerte, guerras, derechos. Entonces, hecha esta introducción, ¿no sería conveniente pensar y repasar cada uno de nuestros derechos, cada uno de nuestros derechos, y darnos cuenta de lo complicado y lo peligroso que es que alegremente un candidato hable de cercenarlos? Que venga un candidato y diga que va a terminar con la educación pública, que va a ser los vouchers famosos, que fueron un fracaso en Chile absoluto, de hecho hay muchísimos chilenos estudiando en Argentina. Que digan que van a reformar la legislación laboral, que digan que van a reformar las jubilaciones, que digan que van a permitir la libre empresa y la libre competencia sin ningún tipo de regulación del Estado, lo que significa la muerte automática de todas las pymes. Recuerden lo que fue la época de Martínez de Hoz y recuerden lo que fue la época de Menem. Cualquier tipo que fabricara cualquier cosa cuando se abrió la importación no podía competir contra un producto fabricado en China. Y era un empresario honesto que construía sus costos con honestidad y pagaba a sus empleados lo que correspondía. La conclusión era que la empresa se fundía y los empleados quedaban sin trabajo. 25.000 pymes cerraron como mínimo en la época de Macri. ¿Por qué no hablar con esas pymes que cerraron a ver qué es lo que piensan de lo que les pasó? Cuando se permite el escolazo financiero, cuando el ahorro, que debería ser un derecho, se licúa, y en esto tienen responsabilidad todos los políticos, se licúa, desaparece, producto de la inflación, producto de las devaluaciones. Y lógicamente la gente trata de refugiarse en el dólar. Pero el dólar tiene una doble lectura, que es el que trata de refugiarse en el dólar para resguardar su valor, o bien el que especula con el dólar. Que en general los grandes especuladores son personas que o están en fondos de inversión extranjeros, que entran, convierten dólares en pesos, cobran altas tasas de interés y cuando está por cambiar las condiciones vuelven al dólar, habiendo cobrado tasas de interés que eran imposibles en Estados Unidos, y fugan ese dinero. ¿A qué les hace acordar el fugan ese dinero? Las tasas de interés altas, los bonos con alta tasa de rendimiento, un préstamo pedido al FMI, que luego todo ese dinero que vino del FMI fue para que las empresas fugaran, reconvirtieran en dólares y fugaran esos capitales. Entonces pensemos cuáles son los derechos que nos estamos jugando en esta elección. Y pensemos si nosotros podríamos jugar a la mano de alguno de esos candidatos nuestro futuro. Porque miren, ¿quiere que les diga algo? Yo reconozco que algunas veces y en algunas cosas Massa puede ser un candidato, digamos, con algunas cosas cuestionables, difícil de digerir para mucha gente porque ha transitado por diferentes espacios políticos. ¿Pero qué podemos decir de los dos candidatos que están prometiendo dolarización, flexibilización laboral, reforma de las jubilaciones? ¿Qué podemos esperar de esos candidatos cuando uno no tiene ninguna experiencia de gobierno y toda la gente que está reclutando es justamente gente que estuvo durante el menemismo, que es el loco de la peluca, y la otra candidata, la experiencia que yo puedo recordar fue haberle bajado un 13% las jubilaciones y un 13% las remuneraciones a los empleados estatales? ¿De qué estamos hablando? Es una persona que fue capaz de hacerlo y es capaz de volver a hacerlo, porque dijo, yo lo voy a hacer todo junto desde el primer día, o sea, voy a hacer el año todo junto, que era lo que decía Maquiavelo. Es maquiavélico lo que están pensando. ¿Y saben qué, queridos amigos? Insisto, pensemos muy bien en manos de quién vamos a poner nuestros derechos, porque son las mismas manos en las que estamos poniendo el futuro de nuestros hijos. No hablemos ya de nosotros, que somos una generación que en tantas cosas fracasó que fue capaz de generar un Milei, por ejemplo. Hablemos del futuro de nuestros hijos. Si todavía no llegó el momento de reaccionar y de pensar en resguardar a nuestros hijos, tampoco merecemos que nuestro presente sea feliz. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Sobre la historia hay un mensaje que quiero transmitir de manera muy clara. Les pido, compañeros y compañeras, que no tengan miedo. Sin miedo. A Milei, a Octubre, a la elección, a Bullrich, sin miedo. Porque en la historia argentina hubo momentos peores que este. En esta misma Argentina hubo 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, pero también hubo un ejemplo de lucha inédito en América Latina, como fue el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nos garantizó crecer en democracia, con memoria, con verdad y con justicia. Nosotros, la generación que creció viendo a los militares ir a juicio, que creció yendo a la ETSESMA con la escuela, aprendiendo esa historia, la generación que vio a Videla morir en la cárcel, tiene que ser la generación que le ponga una barrera. Tenemos que ser los guardianes para que los defensores del terrorismo de Estado no lleguen a la Casa Rosada. Vamos a ser los guardianes de la memoria del pueblo argentino, porque tenemos que ser agradecidos con la historia que estuvo antes que nosotros, sin miedo, compañeros y compañeras, con profunda inspiración. Y como siempre, las reflexiones de Martín Bermúdez, más claro, agua de filtro, porque la verdad que impresionante todo lo que dijo. Y cómo iniciamos nosotros hoy el programa, Daniel, decíamos cómo en una Argentina que hemos tenido y hemos conseguido derechos de toda la vida, íbamos a la vanguardia de todos los países de Sudamérica, todas las conquistas, todo lo que pasó de la dictadura al juicio de las juntas, todo eso se puede perder en una votación. ¿Qué le pasa a la mayoría? No la mayoría, pero toda esa juventud que vota a Milei, que son chicos como ustedes, que tienen entre 25 y 16 o 17 años, ¿qué les parece sociológicamente? Que ¿por qué ese voto? Para mí es un voto ignorante, más que nada, pero ¿qué se les ocurre a ustedes? Para mí no solamente un voto ignorante, sino desde un privilegio, porque es la generación, son las edades que crecieron con el privilegio de haber tenido a un Néstor, a una Cristina, tuvieron unas infancias totalmente llenas de derechos, donde cada vez se ampliaban más, se mejoraban constantemente. Y de haber nacido en democracia. Totalmente, eso es fundamental. Entonces... Claro, es como que ellos, no sé, como que me da la sensación de que se piensan que los, como hablábamos hace un rato, que los derechos siempre estuvieron ahí. Como es algo que nacieron y los tuvieron. No saben cómo vino, no saben que tuvieron que desaparecer gente, que mataron gente, que corrió sangre para que ellos tengan el derecho de todo esto. ¿Y vos, Diego, qué pensás? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el análisis de BAM. Es una generación, la nuestra es una generación nacida con todo, con absolutamente todo, y que muchas veces se habla de la década ganada. Nosotros particularmente éramos muy chicos, es lo que digo yo, me empecé a interesar por la política después del 2015, 2016. Pero habiendo escuchado a tus padres, a los mayores, de cómo vivíamos, eso te tiene que hacer reflexionar que si se vota a esta bestia energúmeno, vamos a ir pero para atrás, y si la votamos a Bullrich vamos a ir peor, porque ya vivimos una historia parecida, que quieren volver al pasado. Sí, es algo que para mí es inconcebible, ¿no? Particularmente, pero yo creo que eso es dependiendo de la casa, sobre todo gente de nuestra edad, ¿no? Depende mucho de una cuestión sociofamiliar, que es algo que ahí tendríamos que pensar como militancia, como juventud, medio lo que amo la OFE, que la verdad que siempre es un placer escucharla. Ofelia, un monstruo, un animal de la política, que llamó justamente a eso, espero ver la presidenta en algún momento, hizo ser los defensores de esa historia que se derramó sangre para poder hoy estar donde estamos. Pensar en, yo me acuerdo, el primer encontronazo con la política fue mi mamá en el 2010 cuando se murió Néstor, llorando, y yo no entendía por qué. Y le pregunté y me dice, che, este tipo pudo hacer algo que mi vieja estudia derecho. Este tipo pudo hacer algo que ni siquiera los juicios a los nazis se puede hacer. Ni siquiera los juicios en Europa, en la época de Franco, no hay... No existe precedente. Igual que estos juicios... Ni en Chile, vamos a decir, no. ¿Quieren que seamos como Chile? No. No existe precedente igual. En materia de derecho, que fue una de las grandes bases del Proyecto Nacional Popular, es eso, es donde hay una necesidad y un derecho. Y para que darse cuenta de que hay una necesidad es porque hay gente pasándola mal, hay gente muriendo, hay gente con ciertos tipos y niveles de crisis. Eso es lo que te hace reflexionar de por qué se adquiere un derecho. Es algo que yo no puedo entender cómo mi generación, habiendo crecido y habiendo pasado momentos cúlmines como no hace tanto, como el 2018 con el aborto, o el cambio de o el documento inclusivo. Bueno, nosotros, Juan Daniel, no teníamos el derecho de casarnos, ¿por qué? Y bueno, gracias al kirchnerismo, te puede gustar o no el casamiento, estar de acuerdo, qué sé yo, pero ¿por qué es el derecho para todos? ¿No? Si le das un derecho a alguien y no quita derechos a otra persona, está todo bien, hay que dar derechos para todo el mundo. Muy bien lo que decís, Diego. Es eso, es una generación que no puedo entender cómo vivió ciertas transiciones en materia de derecho tan fuertes, con tanta movilización social, con tanta gente en la calle, y en este momento pasaron un par de años y ya se olvidaron. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Tienen un ratito más para quedarse? Porque me parece re interesante. Tienen que volver más seguido, chicos, porque uno aprende de las generaciones más chicas, ¿no? Bueno, vamos con la música del recuerdo, una canción de ABBA que grabaron después de 40 años y ya están viejitos, tienen todos más de 70 y pico, pero vamos a ver cómo suenan. Don't Shut Me Down se llama la canción. Volvemos y vamos a escuchar a nuestra columnista, historiadora de la provincia de Córdoba, yo estoy como medio viejo ya. ¿Cómo se llama? La Universidad de Córdoba, Silvia Villegas, que siempre tiene esas buenas reflexiones, y quiero que los chicos y las chicas y les chiques la escuchen. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I would. When I to cope, and love and hope is why I am here now. Hola Daniel, Diego, Betty. Hola amigues querides. Recordábamos, antes de ayer, el 11 de septiembre, un día altamente significativo en la memoria cultural latinoamericana, los 50 años que se cumplen de los inicios del golpe militar en Chile, el suicidio del presidente Salvador Allende, su legítimo presidente democrático, el dolor y el hostigamiento que se desató entonces contra el pueblo chileno, pues a partir de allí se desplegó el ciclo dictatorial que duró 17 sangrientos y hostiles años. Ese aniversario se conmemora, es decir, se hace memoria con. ¿Con quiénes? Con todos aquellos que reconocemos en ese atroz golpe de Estado iniciado solo 3 años antes del de la Argentina, en 1973, en la plenitud de un gobierno democrático que defendía la salud, la educación y el desarrollo del pueblo. El inicio de esa dictadura marcó los pasos siguientes que daría el imperialismo norteamericano a través de lo que se denominó el Plan Cóndor y que cumpliría con paso aterrador en toda Latinoamérica. Es decir, se instaló el Estado terrorista en Chile. Su saldo son los asesinados y asesinadas, los y las desaparecidos, las y los militantes políticos arrestados en campos de concentración, el robo de niños, el robo de los bienes de las víctimas, el incilio y el exilio, y desde luego la debacle social y cultural de todo el pueblo chileno, cuya oligarquía abrió las puertas a los intereses imperialistas norteamericanos para la explotación y saqueo de sus bienes, los bienes materiales y también los económicos, los sociales, los culturales y los simbólicos. Entre los bienes simbólicos que podemos poner en evidencia en esta reflexión histórica, se coloca en un lugar central la palabra. Fueron relegadas las personas y todos sus continentes de palabras, es decir, sus documentos, libros y medios de comunicación como medios de control y disciplinamiento. La mañana del 11 de septiembre, ya asediado por las fuerzas militares, el presidente Allende considera imprescindible hablarle al pueblo de Chile, es decir, hacer uso de la palabra, y lo hace por radio, por la única radio que aún no ha sido intervenida a esas horas, Radio Magallanes. Ese discurso es memorable, emocionante, es el último antes de suicidarse, porque como bien él dice, la Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación, y mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y continúa: colocado en este trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Soy intérprete de los anhelos de justicia. Soy un hombre que ha empeñado su palabra. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, dice el presidente Allende en su último discurso por radio, la única radio que los militares no habían intervenido esa mañana del 11 de septiembre aún. Entonces, hoy conmemoramos al presidente Allende, que se inmola por lealtad a su pueblo. Conmemoramos a los 1.400 desaparecidos en Chile y hacemos memoria con el pueblo chileno víctima de esa atrocidad. Y celebramos la palabra, el lenguaje, esa última oportunidad que se autoadjudica a Allende al hablarle al pueblo. Usa el lenguaje, la imaginación que las palabras desatan.

sin odios ni olvidos habrá que luchar por un buen futuro de pan y trabajo. Unámonos todos, contamos fuegos, la patria es el otro. La patria es el otro, contamos con vos. La patria es el otro, contamos con vos. Silvia, como siempre me encantó tu reflexión, la del 11 de septiembre. Yo me acuerdo, tenía 16 años en esa época, me acuerdo perfecto de lo de Salvador Allende. Y bueno, así se escribe la historia de Chile. Espero que no vuelvan a pasar por alguna de esas cosas horribles los chilenos y tampoco nosotros. ¿Qué te pareció, Diego, la reflexión de Silvia? Una reflexión muy, muy rica en materia de historia y de sucesos, un análisis de la geopolítica de Latinoamérica muy interesante también, cosas que no se dicen, ¿no? El Plan Cóndor, que parece solamente es una reivindicación de los sectores de izquierda, me parece que hay ese tipo de cosas hay que empezar a hacerlo propios. ¿A usted, señorita? Sí, hermosa la reflexión, y también lo importante de las cosas que hablaba, de cómo, porque para poner en contexto, que ahora se está intentando como empezar a sembrar esa teoría de los dos demonios. Entonces, es cuando nos preguntamos si era necesario, si son objetivos militares los bebés robados, si eran los niños asesinados, torturados, las personas. Sobre todo eso, o sea, si era necesario todo eso porque había rebeldes y demás. Supuestamente, y tener muy en cuenta también de esto, se robaron la cultura también, no es solamente que nos faltan los pibes y las pibas y un montón de gente, sino que se robaron hasta la cultura. Por eso cuando Néstor baja los cuadros es importantísimo para empezar a reconstruir la cultura argentina. Y si viene Villarroel los restituirá, ¿cómo se dice? Restituirá. Sí, lo hará, perdón, no me sale. Bueno, a veces me pueden no salir. Bueno, vayamos al nuestro. Mañana, ¿qué pasa? Y el sábado, ¿qué pasa? Mañana vamos a estar haciendo una jornada con los colegios, justamente para esto, para empezar a apropiarnos de lo que es la memoria, los jóvenes, que es importante que nosotros seamos partícipes de la memoria, la verdad, las justicias, que no sean solo una frase que nombramos un 16 de septiembre o un 24 de marzo, sino que sean banderas que levantemos, que defendamos, porque es importante, ¿no? Sin memoria, sin verdad, sin justicia, no hay ninguna nación que pueda caminar bien. Bueno, Diego, un placer que hayas estado acá en nuestra ciudad. No, es un placer venir acá, paisajes tan hermosos, y la gente, la verdad, que siempre es muy humana. Y que vuelvas, ¿no? Como ustedes, como anfitrionas, tienen que invitarlo más seguido y vengan a la radio porque nos enriquecemos todos. Exacto. Bueno, quiero agradecerles que hayan pasado, que se hayan asomado esta noche con nosotros, el Me Asomo. Y nada, adelante, porque son re jóvenes y tienen toda la polenta del mundo para no volver a tropezar con la misma piedra, que es lo que hacen los humanos, que son los únicos que tropiezan. Somos los únicos, así que hay que alertar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos, Diego, y gracias a todos los que están escuchando. A ver. Gracias, Dani, gracias, Diego, por recibirnos una vez más, y gracias a todos los oyentes por seguirnos escuchando. Bueno, y nosotros nos vamos con dos canciones de las nuestras y volvemos. He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de cumi preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país.

quiere el agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin voz. Vuelvo a calentar agua, suena un timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Quéreme, mis pasos van por la vereda. Quéreme, sé que tu casa queda cerca. Quéreme, hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está, mi amor, acompañada. Pero mi sombra está, mi amor, desamparada. Bueno, escuchamos dos canciones, la primera que escuchamos de las últimas, Silvina Garré y Teresa Parodi, El Otro País, y la segunda, Créeme, Tengo Frío, una canción de Marilina Ross, por Marilina Ross y Silvina Garré. Y ya llegamos al final, Daniel. Llegamos al final, y bueno, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Fue una noche interesante porque se nos llenó la casa de jóvenes, y como decía tu abuela o tu tía, no me acuerdo quién era, juventud, divino tesoro. Mi tía la monja decía, juventud, divino tesoro. Dijo, si no sos lindo cuando sos joven, bueno, chao, sonaste. Sonaste. Qué bueno. Inteligentes los chicos, qué divinos los tres. La verdad, les tres, las tres. Bueno. No, bueno, qué divinos los tres. Y la verdad que da placer hablar con chicos, así que la tienen clara, que piensan por nosotros. La verdad, me encantó este programa. Nos despedimos con la columna de Betty en este jueves de poesía y nos volvemos a encontrar el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Hola, Diego. Hola, Dani. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Hermoso jueves. Una hermosa noche para compartir, para asomarnos a la poesía. ¿Nos asomamos? Música y poesía. La música y la poesía siempre han estado íntimamente unidas. La música obra en el sonido y el silencio. La poesía obra en la palabra. Y sin embargo, las palabras también conllevan sonido y silencio.